Radio Ubrique. Deportes. 17 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos nosotros con nuestro repaso a la actualidad deportiva. Hoy nos vamos a centrar en la Asamblea General Ordinaria que celebraba el pasado lunes el Comité Local de Fútbol Sala, de la que se deduce numerosas cosas, numerosos elementos interesantes, numerosas conclusiones interesantes que podemos y que vamos a analizar en el día de hoy. Una de ellas es uno de los puntos que recogía esta asamblea era ya la configuración del campeonato liguero 2013-2014, ver la composición de las distintas categorías. Nueva sorpresa, bueno, no nueva sorpresa, sino nuevo descenso de equipos un año más. Continuamente estamos viendo que temporada tras temporada va disminuyéndose el número de conjuntos que forman parte o que están adscritos a lo que es el Comité Local de Fútbol Sala. 36 equipos tendrá o contará, con ellos contará el Comité Local de Fútbol Sala esta próxima temporada. Distribuido de la siguiente manera: 13 en División de Honor, 12 en Primera y 11 en Segunda. Es una, digamos, distribución poco equitativa. Se podían haber realizado, se podían haber hecho tres categorías de 12 equipos o incluso conseguir de una vez por todas reducir el número de divisiones de categoría, incluso poner a dos categorías tan solo. Finalmente la asamblea optó por seguir con la estructura tradicional, con esas tres categorías, aunque sea a costa de reducir considerablemente digamos las jornadas ligueras que van a disputar, ya que menos equipos significa por cada equipo dos jornadas menos de liga. Además de esto, además de lo que es la configuración de lo que va a ser el campeonato liguero, se habló también sobre asuntos como el tema económico, el balance del presupuesto del curso pasado y la presentación del próximo. Y también la presentación de los trofeos que se van a disputar en las próximas semanas. Tenemos ante nosotros dos. Uno, el de la Peña Sevillista, el trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, que vuelve un año más a abrir el calendario del fútbol sala en nuestra localidad. Estamos tan solo a la espera de conocer cómo van a quedar encuadrados los equipos en ese sorteo de la fase previa del trofeo de la Peña Sevillista, que, por cierto, insistimos, se va a realizar aquí en los estudios de Radio Ubrique. Y por otra parte también el trofeo de campeones, en los que se verán las caras los equipos que el año pasado consiguieron algún tipo de título o incluso llegaron a alguna de las finales que se disputaron a lo largo de toda la temporada. Llámese Maratón, Liga, Copa, bueno, esa especie de Copa que organizó también el Comité de Fútbol Sala, luego otra competición donde se intentó que una especie de copa, como decimos, entre los propios equipos de cada categoría, cada uno por enfrentándose solo a equipos de su categoría y del que salían los equipos que completarían lo que es este formato del trofeo de campeones. De esto vamos a hablar hoy con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva. Además, tenemos algunos asuntos todavía que tratar, que lo haremos en el día de hoy si nos da tiempo, y algunas citas que comentar. Mañana comienza el quinto torneo de feria de pádel. Ayer se cerraba el periodo de inscripción y la semana que viene también vamos a tener, recuerden, el torneo de feria de ajedrez el lunes 9 y martes 10. También mañana el Ubrique Unión Deportiva Senior disputa un partido amistoso en Bornos y también ya están publicándose las fechas y horarios de lo que van a ser las citas deportivas de la temporada 2013-2014. Esta primera semana de septiembre siempre nos sirve tanto en nuestra localidad como fuera de ella para ir adaptándose todas las competiciones y actividades deportivas. La segunda semana y tras la primera quincena, que coincide también con el final de la feria en nuestra localidad,

martes 10 de septiembre, en la caseta municipal, a partir de las 12 de la noche, 32ª Noche Flamenca de la Piel. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, con las actuaciones al cante del primer premio, Manuel Domínguez Gallardo Castulo, de Mairena del Alcor, el primer premio de baile, Carmen Herrera y su cuadro flamenco de Jerez de la Frontera, y como artista invitado, Manuel Román Mena, El Pescao. Guitarra oficial, Miguel Chamizo. Presenta Atanasio Villalba y Curro Flores Amaya. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Entrada gratuita. Cuando van a la mina. Seis y 28 minutos de la tarde. Comenzamos en el día de hoy, pues, con esos asuntos que todavía tenemos pendientes de lo que es la actualidad deportiva ubriqueña, incluso algunas que ya van surgiendo a lo largo de esta semana, como es el caso de esta asamblea del Comité Local de Fútbol Sala, de la que queremos informar ampliamente, porque digamos que es el primer paso que se da para el inicio de una nueva temporada. Nueva e intensa temporada, como viene siendo habitual en estos últimos años. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decimos, primera toma de contacto con los que son representantes de los equipos, de los clubes que forman parte del comité, pues para ir dándole forma a esa nueva temporada, la 2013-2014. ¿Qué tal fueron las cosas el lunes? Pues nada, ya reestructuré las distintas competiciones y pues como en División de Honor van a haber 13 equipos, en primera 12 y en segunda pues 11 equipos. El que haya 13, 12 y 11 simplemente porque hay equipos que se han ganado el año anterior su deseo de jugar en División de Honor, uno porque subieron y otro porque se han mantenido, y claro, pues no hay otra que mantener a los 13 equipos en División de Honor. Y ya pues el resto de competiciones pues se reestructura tal como quedaron la temporada pasada. Si te parece bien, hay a expensa un equipo de entrar todavía, pero todavía no se ha puesto en contacto conmigo. Vamos, de todas maneras, lo que se habló el otro día era para se abría el plazo de inscripción y para la inscripción en la Peña Sevillista. Te decía, Dani, que ahora entramos en detalles en esto de lo que es el número de equipos, la reestructuración de las categorías. Hay que tener en cuenta que todos los cambios que tú plantees a tu asamblea tiene que ser aprobado por mayoría para que se puedan llevar a cabo, y ese más que nada era la intención o el objetivo de esta primera asamblea, ¿no? De que ya pudieras ir trabajando sobre una base sólida. Pero primero, Dani, vamos a quedarnos, si te parece bien, con el tema económico, porque uno de los primeros puntos era el balance de las cuentas de la temporada pasada. Después de los diversos asuntos, de las diversas cuestiones sobre subvenciones que no llegaban, compensación por el no uso de la cancha durante todo el año y tener que usar el pabellón con un aumento de precio, todo eso, al final, ¿cómo ha sido ese balance del presupuesto del curso anterior? Pues el balance es positivo, ya que desde el primer año ha sido positivo y se ha ido mirando mucho por el dinero, ¿no? Para siempre tener un colchoncito. Y nada, pues ya, como tú has dicho, el año pasado con la maratón se consiguió una compensación por las pistas de la cancha que no había estado arreglada durante todo el año y pues desde el ayuntamiento se consiguió un no pagar las instalaciones de la maratón. Era más o menos lo que se consiguió. En ese sentido, y en lo referente también a los equipos con el comité, ¿todo fue pagado o ha habido que lamentar algún moroso? No, fue todo pagado, ya que era el punto más importante para poder jugar la maratón. Porque todos los equipos la jugaron, pues todo el mundo estuvo pagado antes de dicha maratón. Se pusieron al día, por tanto. Bueno, eso en cuanto al balance de ese presupuesto que fue aprobado. Y también para la próxima temporada, ¿qué presupuesto se plantea? Pues eso no se dio a ciencia cierta, ya que como todavía no se sabe bien los equipos que van a entrar, porque yo tengo ya la lista esa, pero para entrar un requisito indispensable es pagar la inscripción. Con la inscripción ya tú te inscribes en la liga, ¿no? Entonces, si hubiera algún equipo que no pagara antes del 20 de septiembre, que es el plazo en el que se ha dado para pagar la inscripción, pues entonces ya cambiarían las ligas, ¿no? Se reestructuraría otra vez. Y ya una vez que el 20 de septiembre, si todos los equipos están inscritos, pues ya sí se hace el presupuesto de esta temporada, contando arbitraje, contando instalaciones y nada. Esperemos que este año estén las instalaciones de la cancha exterior, pues que además de poder disponer de ella, pues son más económicas que los pabellones, ¿no? Aunque no nos puedes entrar en detalle, como bien comentas, pero en líneas generales, ¿será similar al de la pasada temporada el presupuesto? Sí, siempre, claro, es igual. Si yo te pasé el presupuesto, tuvimos una reunión nosotros en la radio, ¿no? Pues es igual, siempre los gastos son superiores a los ingresos. Ahora ya jugamos con patrocinadores y con la ayuda que nos da el ayuntamiento. En ese tema, en el tema de los ingresos, lo que son las inscripciones, digamos, de los equipos, las cuotas, ¿se mantienen también o se mantendrán? Sí, se van a mantener, ya se los comuniqué, 8 meses pagando 65 euros más los 30 euros de inscripción. Los equipos nuevos, pues el coste del mes pues asciende a 70 euros. Esa es la diferencia de los 5 euros, más que nada para que los equipos nuevos pongan un poquito más para que se aprovechen de lo que hay anteriormente, ¿sabes? Entonces, las inscripciones de los equipos nuevos es superior cada mes en 5 euros con respecto a los otros equipos. Durante el primer año, supongo, ¿no? Sí, ya el primer año, ya está. Bueno, dejemos el tema económico, Dani, y otro de los asuntos que sin duda destaca es el que tú hacías al comenzar esta charla, pero lo reoriento. Destaca sobre todo una nueva reducción del número de equipos, se caen cuatro conjuntos, Bar La Plaza, Ciucu, La Lupe y Bar las Cuatro Esquinas, ¿no? Sí, el Bar Las Cuatro Esquinas ha desaparecido, pero hay otro equipo que son casi el 30% o el 20% de ese equipo con la unión de un equipo nuevo como es el Panadería Sánchez. Son unos chavales nuevos. y uh-huh. después la Lupe se ha unido a los Cuervos y me parece que se va a llamar la Lupe que va, pero serían los Cuervos los que desaparecerían. Uh-huh. Entonces todavía no queda muy claro, ¿no? Sí, es que, claro, en principio iban a mantener el nombre de los Cuervos y por tema económico a lo mejor se le ayuda desde la Lupe, pues habrán decidido ponerle a Lupe, eso ya ahí no te puedo decir. Pero que la cosa es que uno de esos dos equipos desaparece porque se unen los dos. Bueno, y entran cinco nuevos. Entran cinco nuevos, ahora no lo explicará, pero antes de los desaparecidos, de los cuatro quizás estos dos son los que llamen menos la atención porque, por ejemplo, la Circus es un equipo que ya llevaba una trayectoria y ya llevaba muchos años dentro del comité local de fútbol sala, ¿no? Por ejemplo. La CIUCU puede ser de los equipos más antiguos que hay. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el motivo de la desaparición? Pues el motivo, pues, el que... Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, el hombre que lo llevaba, hombre, tampoco quiero yo, porque tampoco lo sé, pero como que ha quedado un poquito harto ya, ¿no? De ida y venida de jugadores y no compromisos y para no comprometerse los jugadores, pues él ha dicho, pues ya iré yo a ver el furbito, porque es un hombre que le gusta el furbito, pero claro, si no te compensan en lo que ellos tienen que poner nada más, que es el ir a jugar y eso, pues ya se aburre y gracias a él pues ha estado todo este tiempo el equipo, ¿no? Pero sorprende sobre todo más, si cabe, la desaparición del Bar La Plaza después de lo que había logrado en estas últimas temporadas, el ascenso la temporada anterior y el debut este año en División de Honor y con nota. ¿Qué ha pasado? Pues, como ya te digo, pues a varios jugadores han decidido colgar las botas y se han visto prácticamente sin gente. Y ya a última hora, pues es difícil buscar el movimiento, ¿no? En lo que viene a ser el mercado, ¿no? Uh-huh. Una pena. Muchos jugadores esperan al último momento y, claro, sin tiempo a reaccionar por parte del club, pues prácticamente lo deja en cuadro, ¿no? Ahí. Uh-huh. ¿Y esos cinco equipos que aparecen nuevos? Pues ya he dicho, uno es el Panadería Sánchez, otro es el Alambique, Furbo Sala, otro es un equipo de Montecorto, el otro equipo era ahora mismo me corto. Se nos queda en blanco, claro, se nos queda Dani en blanco, un equipo de Montecorto, sí, otra localidad más que apuesta pues por nuestra liga, ¿no? La bueno, ya había jugadores de Montecorto jugando en Ubrique, ¿no? Ahí, sí, sí. Uh-huh. Y hay jugadores jugando en Los Patos y, claro, pues habrán hablado allí de la liga que hay aquí, pues se han decidido inscribirse. Uh-huh. Bueno, en definitiva, ya te acordarás de los otros equipos cuando aparezcas por aquí. Que en definitiva serán 36 hasta ahora, son 36 los equipos, se distribuyen en tres categorías y bueno, en principio puedo dar la sensación de que quedan cortas, ¿no, Dani? Sí, bueno, parece que pueden quedar cortas. También se estuvo hablando de hacer dos categorías. Uh-huh. Y con el año pasado, que eran 14, prácticamente te metías ya en junio para realizar los distintos trofeos y con 17 o 18 equipos, pues quizás se haría un poco larga. No daría pie a jugar a los trofeos, puesto que prácticamente terminaría en julio. Uh-huh. En cuenta que serían 10 partidos más, son 10 semanas. Uh-huh. Tendrían que doblar en algunas. Y bueno, ya en la asamblea del 23, cuando hagamos el sorteo, pues se verán las fechas en las que se descansa y lo que dará pie a que tú puedas tener más tiempo para disponer de trofeos y cosas en lo que la gente pues pueda competir desde el principio del torneo, porque ya a finales de liga con 18 equipos prácticamente ya todo dicho, pues puede hacerse un poco larga. Dani, y no obstante, todo parecía indicar que se podía dar la posibilidad de reducir las categorías a dos, como tú comentas. Digamos la lógica, sobre todo porque recuerdo yo que tu antecesor en el cargo, una de las intenciones o de las ideas que siempre tuvo es la de reducir el número de equipos, porque de esa manera también os daba más margen de maniobra a la hora de organizar eventos, de organizar competiciones, y bueno, que es más fácil de llevar, digamos, una cuarentena de equipos que pues 60, 70 como se dieron durante su cargo. Pero no obstante, también te digo, Dani, que tú comentas que quizá la liga pudiera hacerse larga, pero no obstante, luego llega el mes de junio y te las tienes que ingeniar para ir creando competiciones que te lleguen, digamos, o que te cubran los fines de semana hasta la llegada del maratón, ¿no? Sí, pero que es lo que yo te digo, que además al hacer tu competiciones, dos competiciones, se hacen mayores las diferencias entre los clubes de cada división. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, pues desprestigia un poquito la competición, en el sentido de que el que va de los puestos últimos, pues al menos en segunda, compite con cualquiera de los equipos. Mientras que si ya tú pones a equipo medianamente ya fuerte, nada más en lo que viene a ser, por ejemplo, división de honor y primera, o primera y segunda, pues esos equipos ya a lo mejor a la mitad de la temporada estaban tan aburridos ya, ¿me entiendes? Se juega, yo pienso que eso puede ocurrir, y veo que la mejor opción es que haya tres categorías, y después se juegan los distintos trofeos. Te digo que por número de equipos, después también la gente, por ejemplo, en los puentes, pues quiere descansar porque se van, en Semana Santa pues no hay liga, Navidades, dependiendo cómo coja, pues habrá o no habrá liga. Uh-huh. Son casi un mes perdido, ¿sabes? Y con 18 equipos, pues ya te digo que tendrías que doblar partidos. Digamos que también así de... Como están ahora las instalaciones, pues no se sabe si pueden doblar, porque que si juega el baloncesto, que si la pista de fuera está lloviendo, que si... hay muchas cosas que quizás haría demasiado larga la competición. Digamos que De todas maneras, se puede llegar a, porque se habló, se puede llegar a dar que si la gente cree que lo más conveniente es hacerlo de dos categorías, pues se hace. Uh-huh. Porque lo que yo llevo haciendo desde el principio es, doy mi opinión, pero intento hacer lo que el colectivo cree que es más conveniente, ya que el colectivo, aunque yo lo represente, lo forman los 36 clubes y se votan las cosas y se aprueban dependiendo del número de mayor de votos, ¿no? A favor o en contra de una cosa o de otra. Vamos, que la aprueba la asamblea. Te decía, Dani, que por tus palabras deduzco que la intención también es de hacerle más llevadera a la liga a los jugadores, ¿no? Viendo o tratando, por ejemplo, de asuntos o temas como las incomparecencias, que quizá claro, pues, una liga tan rígida todos los fines de semana puede provocar eso, ¿no? Sí, y ya. El año pasado solamente hubo una incomparecencia, y en años anteriores siempre ha habido más incomparecencias, porque también al haber más equipos, las plantillas son más cortas. Al haber menos equipos, las plantillas son más largas. El año pasado prácticamente había plantilla de 20 jugadores. Entonces, pues, te tiene que fallar mucha gente para que tú no te presentes a un encuentro. Y esa fue hasta evitable. Pero porque se pidió la hora, claro, el otro equipo no se pone de acuerdo. Y al final dijeron, pues bueno, no lo cambio, vamos a ir 5. Y había 4 y el quinto llegó justo ya pasando 5 minutos y no se disputó el partido. Pero y ya lo que el ejemplo que yo te digo es el de la maratón. Uh-huh. Un equipo como es el Los Cosmos, campeón de segunda. Comportamiento ejemplar durante toda la competición. Está eliminado y el último partido pues no se presenta. Y porque el otro equipo no tenía opciones de pasar, pero si al otro equipo le hace falta los goles o lo que sea, pues lo que hace es desprestigiar la competición. Uh-huh. Yo creo que un equipo tiene que cumplir hasta el final, ¿no? Claro. Uh-huh. Supongo que tendrá también su correspondiente sanción por ese asunto, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Son 30 euros de sanción, pero quizás es hasta poco, ¿no? Unos 30 euros de sanción no supone tanto como lo que podía haber organizado, ¿no? Tú imagínate. Uh-huh. Dani, ¿te preocupa que poco a poco se vayan reduciendo el número de equipos? No, no es una cosa que preocupe, porque la verdad que haya más o haya menos, siempre van a tratar de competir, ¿no? Cada equipo, dependiendo también de su grado, es si va a estar más arriba o más abajo, o quizás también se le puede dar otro rumbo a la liga, siendo después haciendo play-off, gana la fase de la liga regular, pero después, como lo que se hizo aquí esta temporada, una especie de copa, pero haciendo la play-off, ¿no? Al menos uh-huh. 3 partidos. Y así a lo mejor el equipo que haya quedado sexto o quinto tiene las mismas opciones de ser campeón. Uh-huh. Eso bueno. Ya se intentó meter, no salió, pero es una opción, o hacerlo simplemente como el año pasado se hizo la copa, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que es una cuestión que cabía de esperar, ¿no? En su tiempo, cuando el boom del fútbol sala en Ubrique, fueron bastante numerosos los clubes, incluso se rozó la centena, pero ya volvemos a insistir, no solo una cosa exclusiva de deporte, sino que aquí las cosas van por moda, y tarde o temprano tenía que volver, digamos, a el fútbol sala a sus cifras normales, a sus números normales, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. No es que haya decaído el fútbol sala, ¿no? Digamos que ha vuelto pues a ser el deporte normal que hace ya unos cuantos años antes de ese boom del fútbol sala en Ubrique, ¿no? Claro, claro. Es que ya te digo que entre más equipos haya, pues siempre y cuando la competición sea igual, que todo el mundo acuda a los partidos y todo, pues está bien. Pero que tú en una competición, a lo mejor de 32 equipos, pues es todo más fácil, ¿no? Una categoría de 16, otra de 16. Y claro, pero como la inscripción es abierta, aquí no se puede decir a un equipo que no, al revés. Si todo lo que sea practicar un deporte es mucho mejor que estar metido en un bar, ya que el deporte es salud, ¿no? Uh-huh. Dani, ¿cuándo arrancaría la competición liguera y cuándo acabaría? Pues la competición liguera empezaría el día 11 de octubre, viernes 11, y 11 y 12, sí. Y claro, acabaría en mayo, a mediados o a finales de mayo, dependiendo de cómo se den las circunstancias meteorológicas y las circunstancias de los pabellones, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿hay algún tipo de compromiso para que la cancha pueda estar apta para ser utilizada desde esa fecha, desde ese 11 de octubre, o puede darse una situación como la del año pasado? Pues mira, si la Feria de Sur termina el día 16, pues hasta el 11 de octubre tienen casi un mes, ¿no? se prometió desde el año pasado que no iba a estar arreglada para la maratón, para que lo arreglaran después de la feria, y ya eso, lo único que puede depender de nosotros es en darle premura o estar encima, pero eso ya depende del ayuntamiento. Bueno, pero en principio existe ese compromiso, ¿no? Sí, compromiso lo hay. Bueno, vamos con lo más inmediato, Dani. Trofeo Peña Sevillista, ¿cuándo comenzaría y cuál va a ser su formato? Y si van a estar todos los equipos, estos 36 equipos que ahora mismo son los que pertenecen al comité. Sí, ahora mismo hay 31 equipos, faltan 3 por decir la contestación. Y nada, estamos también a expensas de la aprobación que hace el ayuntamiento de las horas que pide la Peña Sevillista, ya que el trofeo lo organiza la Peña Sevillista, pero con la colaboración del Comité Local de Fútbol Sala, ¿no? Bueno, estamos a la espera, pero que más o menos, ¿en qué fecha queréis que comience? Comenzaba el 20 de septiembre. Ya si se demora un poquito, pues para que dé tiempo, pues como mucho empezar el 21 de septiembre. El 16 empezaría el Trofeo Campeones. Y pues el mismo sábado comenzaría la Peña Sevillista. ¿Y el formato del Trofeo de la Peña? Pues 8 grupos. Dependiendo de si hay 31, 32 o 33, pues habrán grupos de 4 y otros de 5, o grupos de 4 y otros de 3. Dependiendo del número de participantes, pues será de una manera o de otra. Lo que sí es que son a 8 grupos, jugarán de lunes a sábado, y claro, de las horas y eso, pues como se tiene que aprobar, pues no te puedo decir tampoco. Se intentaría hacer 3 horas en cada instalación para que terminara el 5 de octubre, pero claro, es una cosa que no depende del colectivo. Es una cosa que está entre el ayuntamiento y la Peña Sevillista, y yo no sé cómo va. Yo estoy esperando que me llamen para ya dar luz verde al sorteo, y el sorteo sí va a ser el martes, ya estamos a miércoles y todavía no se ha realizado. Por tanto, tanto vosotros como nosotros, que también estamos implicados, recuerden que ese sorteo va a ser aquí en Radio Ubrique. Estamos a la espera, ¿no?, de que desde el Patronato Municipal de Deporte le confirmen a la Peña Sevillista esa solicitud que ha hecho de horas, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos esperando tanto a la Peña como el colectivo, como tú mismo, ¿no?, que hemos quedado para hacer el sorteo. Bueno, del Trofeo de Campeones ya nos has comentado que comenzará el 16 de septiembre y que va a estar compuesto por 3 grupos de 3 equipos en su fase previa, y para posteriormente pasar a una final, ¿no? Sí. A unas semifinales, perdón. Es unas semifinales. Son 3 grupos. Ya me parece que te pasé, ¿no? La configuración de los grupos la tenemos por aquí y la decimos inmediatamente. Grupo A, Club Deportivo Helio, Oasis Longe, Los Cómodos de Don Juan Gómez. Grupo B, ¿qué? Leighton y Donde Fútbol Sala. Y Grupo C, Revolución La Fresquita, Estudiante y Pintura Rafa. Pasan los 3 primeros y el mejor segundo, ¿no? Sí, cruces, primero del A, mejor segundo, y primero del B, primero del C. Dos cuestiones para ir despidiéndonos, Dani. La primera, se confirma, ya podemos confirmar, aunque es un secreto a voces, que desaparece el Ubrique Fútbol Sala, ¿no? Sí. Este año, por lo tanto, no tendréis equipo en provincial, en esa especie de competición provincial que, bueno, digamos que habéis estado en dos competiciones distintas en estas dos ediciones. Y este por lo año ya íbamos a estar, se han puesto en contacto las dos competiciones, la del año pasado, que era a nivel provincial, pero la misma Federación Gaditana de Fútbol Sala comentó que tenían 7 equipos, que si nosotros, porque el año pasado estuvimos interesados en entrar y hubo muy pocos equipos, y este año tenían 7 u 8 equipos, y si íbamos a entrar. El mismo Virgili había perdido la categoría, porque no tenía dinero y había empezado desde atrás, y esta era una competición en la que sí se ascendía. Pero ya decimos, se han puesto en contacto con vosotros, pero ya ese proyecto ha cambiado, el proyecto que dirige Mario Casilla, bueno, se ha cambiado, digamos que se ha reestructurado para afrontarlo con Fútbol 11. Y la otra cuestión es, bueno, en sí no es una cuestión, si hay alguna novedad, aparte de todo lo que hemos hablado, alguna novedad que se quiere implantar esta temporada, ya sea en el tema organizativo o en el propio tema reglamentario. No hay normas nuevas que se incorporen este año, ¿no? No, las normas siguen siendo las mismas, las normas de antes, que eran de hasta el número 20, que el portero, el año pasado cambiamos una norma que el portero ya no hacía falta jugar con el número, simplemente le tenía que decir al mesa si el número que iba a jugar de portero, y nada, las reglas son las mismas, se las volveremos a pasar. Antes del 23, que es la próxima asamblea, pues le mandaré yo una carta a cada club diciéndole las normas y dándole un listado de jugadores para que ellos me los pongan a poder ser del 1 al número que tengan, pero ordenado, no por ejemplo el 1 y el 8, sino el 1, el 2 y el 3, para yo ponerlo así en los actas y ser todo más fácil para delegados y árbitros. Pues son algunas de las novedades, pues esto más que nada en tema administrativo, entre comillas, organizativo del propio comité en cuanto a su competición. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Recordar lo que has comentado, que el 23 de agosto tenéis ya una asamblea, y esta sí es la importante, porque aquí aprobáis presupuesto y establecéis ya el calendario liguero, ¿no? El 23 de septiembre. Supongo que no tenemos hora, pero supongo que será a las 9, ¿no? A las 9 de la noche. Aquí, el pabellón polideportivo. Aquí sí que hay que asistir, porque como ya decimos, es una asamblea la más importante de todo el curso. Bueno, Dani, muchas gracias y mucha suerte esta temporada. Quedamos pendientes, por lo tanto, ya tan solo de a ver si podemos hacer antes de feria ese sorteo de la Peña Sevillista, ¿no? Sí, claro. Ya si lo hacemos después de feria, ya entonces se metería ya muy encima de la competición liguera. Pues andarse con premura, porque la feria dentro de una semana, exactamente, ¿eh? Ya. Pues nada. Pues Dani, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Siete de la tarde, continuamos en Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique. Ya que hablábamos de la próxima semana, en fechas festivas en nuestra localidad, este año se adelantaba la celebración del triatlón de la Titán, o el Titán, Sierra de Cádiz, una competición que, como ya sabemos, aglutina en nuestra comarca una prueba realmente dura como es esta Titán. Es una media Ironman, podríamos decir. La distancia es la mitad de una Ironman. Ironman son 180 kilómetros en bici, 40 de carrera a pie, y luego pues a lo mejor el tema de la natación sí varía. Bueno, aquí creo que es un kilómetro en la Titán, y creo que será 2 kilómetros o casi 3 en un Ironman. Bueno, el asunto es que esta Titán Sierra de Cádiz, en realidad es la mitad, ya decimos, son 90 kilómetros en bici, Pero podríamos decir que pues lo que incluye son dos puertos de montaña de primera categoría, como son el puerto de Las Palomas y el puerto del Boyar. Estoy mirando por aquí, 3,86 kilómetros de natación es la distancia en la modalidad Ironman. Por cierto, que este año va a haber un ubriqueño dentro de poco también que va a afrontar una competición en lo que es distancia Ironman. Se trata de Javier Lamela y ya comentaremos dónde y cuándo. Lo más cercano, como decimos, es esta Titán Sierra de Cádiz. Tenemos constancia de dos subriqueños, David Domínguez Bueno y Jesús Casilla, que se llevan machacando el recorrido durante todo este verano. Como decimos, 90 kilómetros en bici con la subida a dos puertos de montaña, 21 kilómetros de carrera a pie, lo que es una media maratón, y después pues ese kilómetro y medio a nado, que es lo que componen esta prueba, ese kilómetro y medio en el pantano de Zahara. Pues ¿cuándo se va a celebrar? Pues esta próxima semana, el sábado día 14. Esto ha podido trastocar los planes de algún que otro ubriqueño que quisiera participar en la prueba. De hecho, ha trastocado los planes de uno que pues ha tenido que cambiar este triatlón por otro. Hablamos de Juan Antonio Domínguez Bueno, que tenía en mente hacer este Titán Sierra de Cádiz, por cuestiones laborales no puede compaginarlo pues la feria con la Titán, y ni corto ni perezoso ha decidido participar en otra prueba de recorrido similar o casi similar al de la Titán. Hablamos del Desafío Doñana. El Desafío Doñana es una carrera que está, en este caso, una carrera que ha estado auspiciada o está auspiciada por la Junta de Andalucía. Es decir, es la que lo organiza, la que organiza esta prueba. Y en este sentido, la prueba consta de 90 kilómetros en bici, 30 kilómetros de carrera a pie, aumenta con respecto a la Titán, y un kilómetro de natación. Lo curioso, por decir algo de lo referente a esta prueba, es que se desarrolla en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y además de eso pues tiene algunas peculiaridades. La carrera a pie se hace en zonas costeras, en arena de playa, en algunos segmentos. Es decir, esto es realmente más duro que desde luego correr en lo que es asfalto. Y aparte, también lo que es la sección de natación se haría en el Guadalquivir, que siempre, que como saben, está pendiente, depende del día y de la hora en la que se realice la prueba, de la subida o bajada de las mareas. Es decir, que y de las corrientes se pueden encontrar con una carrera totalmente distinta dependiendo del día en que o la hora en la que se realice. Arena de playa de Doñana, 30 kilómetros. Anda que no tiene que ser duro eso de sortear las dunas y adaptarse a las arenas cambiantes, como decimos, también en función de la crecida de la marea, y con los corredores, los triatletas, buscando siempre la superficie más apta para correr. Bueno, son algunas de las citas peculiares que van a tener lugar fuera de nuestra localidad. Este Desafío de Doñana se celebrará el 28 de septiembre, es decir, dos semanas después de lo que va a ser la Titán Sierra de Cádiz, que será, como hemos dicho y volvemos a insistir, el día 14 de septiembre. El Desafío Doñana, que espera contar con la participación de 500 deportistas. Es la cuarta edición, aunque el año pasado no se pudo realizar por cuestiones presupuestarias, pero ya decimos, ya quisieran muchas pruebas contar con ese aval, ¿no?, de la Junta de Andalucía, que lo que pretendía en un principio era convertirlo en una prueba internacional donde acudieran todos los mejores triatletas del mundo. Finalmente, pues acuden al triatletas de nivel, pero no ha conseguido convertirse en una prueba de primer nivel, sobre todo si ya decimos, si a los 4 años coge y desaparece, aunque ahora se haya recuperado, tampoco haya tenido mucha constancia. Era ese proyecto que tenía desde la Junta de Andalucía, tan solo de subvencionar y apoyar pruebas de renombre, pruebas que dieran mucha publicidad a lo que es Andalucía, con deportistas de primer nivel. Priorizaba, digamos, esa línea antes que pequeñas pruebas que se organizan, o apoyar pequeñas pruebas con que se organizaran en territorio andaluz y que quizás sí necesitaban o necesitan, de hecho, más esas ayudas económicas que un evento de estas características, como se quiso hacer en su día con el desafío Doñana. Bueno, nosotros continuamos. Recordemos también, cambiando de deporte, pero ya con las citas que van a tener lugar en estas fechas próximas, que ayer se cerraba el plazo de inscripción del 5º torneo de Feria de Pádel, que arranca mañana jueves 5 y se va a celebrar hasta el sábado 7. Mañana los primeros en entrar en escena serán los más jóvenes, porque durante el jueves y el viernes se va a desarrollar la competición de los niños de 8 a 14 años por la mañana, de 10 de la mañana a 12 y media. Recuerden que el formato en el que se van a enfrentar los pequeños será en el formato de americano, ¿no? Como comentan, es el cuadro americano. Por otro lado, los mayores entrarán en escena también mañana jueves, pero será de 7 a 12. El viernes repetirán horario y el sábado jugarán de 8 y media a 1 de la tarde. Recuerden, mañana día 5, jueves día 5 hasta el sábado día 7. Y también recordemos que mañana el Ubrique Unión Deportiva Senior jugará su tercer partido amistoso de pretemporada, en este caso con un equipo de su misma categoría, de la segunda provincial, el conjunto del Bornos. Será el último bolo antes del inicio liguero, que lo tiene previsto para el próximo domingo, día 15, en la localidad del Bosque. El debut del Ubrique Unión Deportiva Senior en la segunda provincial en esta temporada 2013-2014. También cambiando de modalidad deportiva, recordemos que el lunes y el martes se celebra el torneo de feria de ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique. En esta ocasión el escenario será en la Casa de la Juventud, el horario a las 8 de la tarde. El lunes se van a jugar 4 partidas, el mayor número de ellas, porque son 7 rondas, recuerden. Porque la idea es acabar el martes con holgura para poder asistir al pregón de feria y al alumbrado de la feria. El sistema suizo a 7 rondas de 15 minutos más 5 segundos adicionales por jugada, y el tiempo, según comentan de los relojes analógicos, será de 15 minutos finish. La inscripción será gratuita y se puede hacer por correo electrónico a castros3@gmail.com. Castros con 2 S al final, y con el 3 en, digamos, en cardinal, numeral cardinal, en número, castros3@gmail.com. Y debe hacerse al menos un día antes del lunes del torneo, es decir, al menos el domingo o el sábado, no sabemos si el domingo por estar festivo se tendrán en cuenta, pero bueno, antes de las 8 de la tarde. Lo más seguro es, para ir sobre seguro, que se realicen antes del sábado a las 8 de la tarde y se acabó. Habrá premios en metálico. Poco modesto, pero al fin y al cabo en metálico. En la general, 4 premios. El primer clasificado, euros más trofeo. El segundo, 40 euros más trofeo. Y el tercero, 35. Y el cuarto, 30. Juveniles sub-18, a partir de aquí todos van a llevar trofeo, pero además una partida económica. Sub-18, el primer clasificado 20 y el segundo clasificado 15, más trofeos cada uno, y esto se va a repetir en los juveniles sub-14 y en los juveniles sub-10. En veteranos mayor mayores de 55 años, mejor clasificados en bambolsal, 20 euros y un trofeo. En fémina, 15 euros más un trofeo. Y el mejor jugador Nobel se va a llevar 10 euros y un trofeo. Como decimos, son premios modestos, pero al menos pueden servir pues para tomarse una tapita de cara a la feria, ya que esos premios se van a entregar el mismo día, en vísperas de la feria. Recordemos que los premios estos no son acumulables, siempre se opta por el de mayor cuantía, y que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocina el área sociocultural del Ayuntamiento Ubriqueño. Pasado por tu casa 20 veces, siempre voy al armador por si apareces. Nos llega también por aquí una convocatoria para el sábado 5 de octubre, pues queda exactamente un mes. Y es la 15ª carrera urbana Villa del Gastor, una prueba de 8 kilómetros. A las 10 de la mañana comienzan las categorías infantiles y a las 11 la carrera para los mayores. Esa es curiosa, esa prueba, porque los trofeos que se entregan es conocida la gaita gastoreña. Es una especie de cuerno, pero que se denomina gaita castoreña y tiene esa forma el trofeo. Es precioso, desde luego. Comentar que lo que es el Club de Atletismo Corretrochas, que es el organizador de la prueba, donará 50 euros al primero de la general masculina y 50 euros a la primera general femenina. Habrá un detalle para el atleta más veterano que concluya la prueba. Y el plazo de inscripción arranca el día 9 de septiembre, es decir, el próximo lunes, y se ascenderá a 5 euros por corredor hasta el 4 de octubre y 8 euros el día de la prueba, antes de las 10 de la mañana, es decir, si aún quedarán plazas disponibles. Es decir, que ahora se incorpora esto de que el mismo día de la prueba se puedan inscribir, aunque sea un precio mayor que el que se hace aquel pago previo en cuenta, ¿no? Pues bien, por cierto que de pañales a cadete tendrán que pagar 3 euros. Son los 5 los niños en esta ocasión sí tienen que pagar. Pues bueno, una buena cita. Suele tener participación ubriqueña esta carrera urbana Villa del Gastor. Ya decimos, a nosotros lo que nos gusta es la gaita gastoreña, que es el premio. Bueno, no es una gaita en sí que puedan utilizar, pero premio con su pedestal es el que han entregado hasta ahora, y es peculiar, igual que entregaban entregaron alguna vez en la carrera de Alpandeire unas reproducciones del propio Fray Leopoldo. Pues bien, pues nosotros nos vamos a despedir, no sin antes comentar que en estos próximos días vamos a hablar de baloncesto y tenemos que hablar también de natación, porque ya ayer lo hacíamos, nos pasaban la información, los resultados de lo que había sido el programa de natación estival que organizaba la Diputación de Cádiz con la participación de las localidades de menos de 50.000 habitantes, en este caso las localidades de la sierra, ¿no? Ha habido dos fases previas, una en Algodonal y otra en el Bosque. Los ubriqueños ya estuvieron en el Bosque, consiguieron clasificarse para esta última de Arcos, que tuvo lugar el pasado lunes, y en esa finalísima lo que es Ubrique, lo que es el Club de Ubriqueño de Natación, ha conseguido pues la primera plaza por delante de Arcos y el Bosque, la primera plaza en resultados tanto individuales como por equipos. En conjunto, este circuito estival de natación de la Diputación Provincial de Cádiz nos ha dejado como vencedor Ubrique, lo cual es una noticia muy grata, sobre todo para la natación, a ver si termina de despegar. Recordemos que en este caso estamos hablando de participantes nacidos desde el año 2004, 2003, 2002 y 2001. Sí, muy jovencitos. También queremos hablar de eso, de baloncesto, queremos hablar de callas de mar, queremos hablar de ciclismo, de muchos temas que lo haremos en los próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Cambiamos nuestros planes y hablabas de disfrutar el momento. Un momento es muy